Gracias. Qué chico más educado. Bueno, ahora te lavaste los dientes, que yo tengo que contarles una historia a mis amiguitos. Hola, querubines. ¿Se puede saber qué hacen levantados todavía? Pero qué bribonzuelos. Ya son las 12 de la noche. Y los muchachotes de la tibia aldea van a empezar su misión radial, lo cual dista bastante de ser algo cultural. Así que yo les recomendaría que se fueran a dormir. Además, con las cosas que están pasando, no vaya a ser que les pase lo que a los hermanitos Castelnau. Rodriguito y Arielito Castelnau tenían todo lo que dos mellizos pueden pedir, que en rigor a la verdad, hoy por hoy, no es mucho. Cada uno tenía su par de ojos, piernitas, bracitos y todo lo demás que viene de a pares, también de lo que viene en singular. Eso era lo único que podían pedir, porque pertenecían a una familia muy, pero muy pobre. Tan pobres eran que lo único que podían prestar era atención. La familia Castelnau vivía detrás del crematorio del cementerio, lugar que habían elegido, dado que en invierno aprovechaban. Rodriguito y Arielito eran los encargados de rapiñar las menudencias y triperíos de los finaditos que pasaban luego a hacer las mollejitas, chinchulines y demás. Tal tarea les resultaba sencilla, ya que nadie hace un inventario de los componentes de un finado antes de incinerarlo, para ver si falta una tripa gruesa o algún apéndice. El problema radicaba cuando querían comer un poco mejor y se afanaban un par de kilos de nalga, algún pechito y ni hablar si se robaban un chorizo o unas criadillas. Es más, si los cremadores se descuidaban, ellos podían conseguir hasta un costillar vuelta y vuelta medio doradito. Esta tarea la realizaban entre las 23 y 23.45. Ese era el momento en que los empleados del crematorio se dedicaban a acicalarse y 15 minutos después soltaban a los perros guardianes, quienes corrían a devorar lo poco que quedaba de los que ya no quedaban. Esa noche, los hermanitos se entretuvieron más de la cuenta jugando con un par de cráneos y un fémur, y cuando fueron a buscar el manduque, eran ya casi las 12 de la noche. Como ese día habían escuchado pocos parroquianos, los perros se debieron conformar con un meñique y dos páncreas, lo cual para 12 perros era bastante poco. ¡Ah! No saben cómo se pusieron esos perros cuando vieron llegar a los hermanitos. Agua se le hizo el hocico y ahí nomás empezaron a correr las adentelladas limpias para poder dedicarse a un manduque más digno. Los nenes, para salvarse de esas mandíbulas, corriendo se ocultaron dentro del crematorio, el cual por el portazo se trabó y se activó. ¡Ah! No saben. Aparte de la calentura que tenían esos nenes por no haber conseguido comida, se sumaba la calentura de los 1800 grados Fahrenheit. Al escuchar los gritos de los niños, sus papás fueron corriendo hasta el crematorio, espantaron a los perros y pudieron sacar a los hermanitos justo a tiempo. A tiempo de que nos echamoscaran del todo y quedaran bien cociditos vuelta y vuelta tipo baby beef. Con los chicos ya cocinados, la mamá se enojó muchísimo, ya que si sabía que tenían semejante asado, habría invitado a algún pariente o hubiera preparado alguna ensaladita para acompañar. Total, hojas verdes siempre hay en el cementerio. Mientras los papás se comían a los nenes rostizados, no podían evitar que unas lágrimas corrieran por sus mejillas. Lo que pasa era entendible. Jamás se habían acostumbrado a las cenizas del aire y eso le irritaba los ojos. Pero bueno, después de todo hubo un final feliz, ya que hasta los perros tuvieron uno que otro huesito con tendones para masticar. Bueno, querubines, que duerman bien y tengan hermosos sueños. Hasta la próxima. Desde acá les dejo un abrazo grandote, grandote, la abuelita jodidita. ¡Chao! Retumba un tambor, ya es la hora. El reloj le dijo basta al día y nosotros lo desafiamos. El tiempo no gobierna cuando el ánimo es inquieto. Tibia aldea, para empezar el día sabiendo que por suerte jamás se aprende a vivir. Anfibia Aldea, el mito del eterno retorno. Los idiotas no se cuentan todas las medianoches. Daniel Castelao y Carlos Smith. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas y santas, nueva emisión de la Tibia Aldea. Una más. Una más. Y nos... Iván, dos. Poquita. Y quizá lleguemos a las tres. Cuando lleguemos a las tres tenemos preparada una fiesta, pero de la Santo. Sí, sí, una cosa impresionante. La tercera y en la cuarta vamos a hacer la fiesta del cuarto aniversario. Y si llego al quinto no sabe la fiesta que me hace todo el mundo, es una cosa de loco. Primero arrancamos. Pero yo llego normalmente al quinto. Porque vivís en el quinto. Yo vivo en el tercero, hasta ahí nomás llegamos. Un buen rock and roll para arrancar y después... Después hablamos. Yeah. hippies ni heavies, ni chetos ni rockeros, ni curas ni milicos, ni zurdos ni fachos, rescatando lo mejor de los que alguna vez quizá se creyeron los mejores, y así todo tenemos la certeza de no agradar a la masa. Tibia aldea, en el justo lugar de la humana conveniencia. Bueno. Gracias. No te escucho. Muchísimas gracias. No te escuchaba. Gracias a Zeppelin por existir. Gracias a Chacarita. Desactualizado eso. No sé, quizás sí, quizás no. O sea, gracias, ¿vio? O sea, los bosteros me van a entender. Bueno, este es nuestro segundo programa, pero es el programa 01. Porque empezamos del 00, los huevos 01, el agua. El agua. ¿Está? ¿Me entiende? Yo también quiero dar gracias. ¿A quién? ¿O a qué? A mucha gente. ¿Por ejemplo? Y qué sé yo, a la gente que nos está ayudando a hacer posible todo esto, porque sin ellos acá, allá, nosotros acá, ¿para qué? ¿Y qué es eso? Cuéntelo. Bueno, le comento algo para que se vayan haciendo una idea. Hoy vamos a tener, así a vuelo de pájaro en el programa, a la gran Richard Coleman, Sabina, a la gran Salma Hayek, ¿la ubica? Yupi. No, la banda del cantante que no se puede nombrar. la tenemos Salma Hayek, ¿la ubica? También va a estar con nosotros, va a estar el más fuerte, va a estar la Varga, va a venir el Ganga, va a haber un mago. ¿Sí? Un mago haciendo las cosas. Sí, sí, íntimo, amigo mío, como todo lo que pasan por acá. Quizás venga el indio Takuma de vuelta, por ahí anda el Titi dando. Un programa que ellos tenemos, el Titi que nos vuelve loco cada que aparece. Andan todos por acá dando vuelta. Programa. Tenemos algunas cositas de archivo también para poner. También. Gracias, entre tantas gracias que quizás haya pasado el 10 de diciembre. Pero gracias, por lo menos un cambio. No sé si para mejor, para peor, pero es un cambio. Y los cambios siempre son buenos. Sí, eso es cierto. Es un cambio, ¿vio? Ustedes necesitan que se pueda tirar un cambio para seguir con el coche. Así que por lo menos necesito un cambio. Sí, ya estamos más allá del 10 de diciembre, así que... Por eso, esperemos que las cosas estén yendo mejor de lo que estaban. Estamos en una nueva era. Igual desde que soy pendejo lo estoy escuchando a mis viejos, me estoy diciendo, nunca estamos tan mal como ahora, nunca estuvimos tan peor, nunca... Y seguimos. Parece que el pozo no tiene fondo. Como nos dijeron la otra vez, ¿no? Un pozo acumulado se convierte en columna y no... Ah, yo estuve pensando toda la semana en esa pregunta. No importa, por más que venga te va a preguntar otra cosa. Te va a preguntar, yo pienso contestar. Bueno, ese es un problema tuyo. Bueno, habíamos dicho que nuestro programa número 2, el 01, es el agua. Ahí vamos a ilustrarlo con un temita. Una bonita página musical, sí. Intitulada justamente... Agua. De Los Piojos. Escuchen. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas coquillas siempre. Sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión. Tras largo tiempo de llevar andando, aún no encuentras tu camino. Es hora de comprar tu mapa. Tenemos el honor de recibir esta noche en la Tibia Aldea al más grande. Gracias. Al más imponente. Muchas gracias. Al más respetado. ¿Lo dice por mí? Pero seguro, hombre, al mago más grande de todos los tiempos. Pido un aplauso fuerte, fuerte para Cachito Sazam. Gracias, gracias. Realmente este público me emociona. Más fuerte el aplauso. Gracias, me emociona. Más. Gracias, no, no, no, usted no. Más fuerte el aplauso. Gracias, gracias. Se me caen las lágrimas. No, no, por favor, que no se le caigan las lágrimas. ¿Me levanta? ¿Me la levanta? No, escúcheme, Cachito. Cachito. Cachito Sazam. Sazam, así. Usted es todo un mago, me han dicho. Me han dicho. Sazam. No sé si... Bueno, está bien, no se ponga loco. Me han dicho que usted es todo un mago. No sé si me han dicho la verdad o me han dicho cualquier pavada. Yo pero... soy un mago de verdad. Bueno, mago de magia. Está bien, pero ¿qué diferencia tiene entre un mago de verdad y cualquier mago que ande por ahí? Que yo hago magia, no trucos de feria. Todos los magos hacen magia. No, los otros hacen trucos de feria. Usted no. Yo hago magia. ¿Y usted dónde está trabajando últimamente? En la feria americana de la plaza. Bueno, ¿es un mago de feria? No, pero mis trucos son verdaderos, no son trucos, son... Yo tengo el don. El don, el don Cachito le dicen. Yo tengo el don. Le puedo hacer aparecer lo que quiera. ¿Qué necesita, hombre? ¿Qué necesito? A ver, mire, necesito sinceramente, porque tenía, yo le cuento, a mí me cuesta mucho despertarme a la mañana. Entonces necesitaría un buen reloj. Pero no me gusta lo que tiene en campanilla porque me levanto así sobresaltado, me agita, me molesta. Necesitaría algo como para despertarme en las mañanas, un reloj suave, con una campanilla bonita, con una música. Esos hermosos despertadores que dicen pip, pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Sí, eso pip, que son insistentes, que no se paran hasta la hora y cuarto, más o menos, que se gasta la pila. Algo así me puede hacer aparecer. ¿Cómo no? Hace falta silencio, que la gente no nada. ¿Silencio? Bueno. Sazam. Pero no es lo que yo necesito esto. Es hermoso. No, es una molestia. Es color cobre. No, color cobre, un cuerno. No puedo tener este gallo acá. Un gallo, no un cuerno. No, pero no voy a tener un gallo metido acá adentro todo el día. Lo va a despertar a la hora puntual. Pero me estás jodiendo. Que se calle la boca, por favor. Cállate, coño. No, no le da ni siquiera. Cállate, gallo. Usted lo puede hacer aparecer, lo hace desaparecer. Ese es el problema. Me estás jodiendo, gallo. ¿A qué hora se calla este hijo de puta? No, me estás jodiendo. Lléveselo. Voy a hacer lo posible. Bueno, ya. Pasa. ¿Y? Shazam. Me estás jodiendo. Shazam. No, ¿usted no sabe hacer desaparecer las cosas? Es que yo no hice ese curso. ¿Y qué curso tú haces usted? ¿Me estás jodiendo el gato? Yo hice el curso de apariciones. ¿Y qué? ¿Hace aparecer las cosas y no sabe hacerlas desaparecer? ¡Me falta la parte de desapariciones! ¿Y qué hago yo con el gallo este? Voy a probar, me voy a concentrar. ¡Silencio, por favor! Y sí, dígale al gallo que sé que está jodiendo. Ahí está. Ahí está, ahí está aquí. Ahí está aquí. Es un hermoso cuervo. Color. ¿Para qué corno quiero un cuervo? No. Usted puede ser hincha de San Lorenzo, pero a mí no me interesa el cuervo, que se vaya. Es hermoso el cuervo, mire cómo vuela. Sí, pero encima ataca en picada. Y le ve cara de... ¿De qué? Porca. De carroña, me ve cara, hermano, pero no, que se vaya. No, si está volando Cacho, tranquilo. Por favor. Guarda. No, encima me garcó. Es un sucio. Llévatelo. Llévate este cuervo, bueno, llévatelo ya. Me aguardo un segundo, voy a consultar en mi libro. ¿Qué vas a consultar? No puedo estar con el bicharraco de mierda. Sácalo de acá, por favor. Lucrecio. ¿Quién es Lucrecio? Es mi asistente personal. ¿Y qué hace? ¿Le guarda todas las porquerías que te desaparecen y no sabe cómo llevarse? Y bueno, uno hace lo que puede. Pero puedo bastante poco. Muy lindo apareció el cuervo. Me está jodiendo. Encima tiene puntería el turro. ¿Qué es lo que... Bueno, ¿dónde se lo va a llevar? Voy a hacer lo posible. Aguarde, tengo un poquito de paciencia. Mande un tema o haga algo porque voy a tratar de solucionar el problema. Bueno, vamos a palabra de Callito. ¿Callito qué? Muy amable por haber venido. Voy, te espero y la rampa. Operador, ¿podría mandar por favor una bonita página musical? El ojo. Termina la locura y empieza el delirio. Tibia aldea, en el justo lugar de la humana conveniencia. Es una gran montaña rusa. Primero estás en la cima y en segundos descendes al estrato más bajo del olvido. Este fluctuar de artistas, de tendencias, tiene un solo responsable: el mercado. La industria decide qué artista colocar en la cúspide o arrojar a las fauces del anonimato. Por obra y gracia de este gran dictador, encontramos al mediocre del turno en los puestos más altos de los charts. Mientras tanto, nuestra banda preferida, que viene luchando hace años, no se acerca a ranking alguno. ¿Cuántos grupos se habrán desbandado por esa causa, dejando marcado a fuego en nuestra memoria y nuestro corazón un buen puñado de obras de arte? Caballos que mueren potros, las bandas que pudieron ser y no fueron, pero rompieron, aunque más no sea por unos segundos, la mediocridad reinante. Caballos que mueren potros, hoy y por siempre, presentes a la hora en que los aldeanos desempolvamos furia y la sacamos a brillar por una vez más. Hoy en Caballos que mueren potros, una banda que fue muy grosa en su momento. Alacrán. Alacrán, la banda de Ay, Mario Yam. Mario Yam. Ah, exacto. Se lo tienes que agarrar a la izquierda. No, yo no tengo problema. Ah, pensé que no tenía izquierdo. Mario, Marita. Te agarro el pecho izquierdo. Una banda que duró 7 años aproximadamente. 2 discos. Grabó 2 discos. El primero de ellos fue Vagabundear. El segundo, Otra vez en las calles. Y hace poco salió una reedición en compacto que, por desgracia, y sí, por desgracia, bueno, entiendo, porque no pusieron todas las canciones. El compacto está producido por Mario Yam, pero no sé por qué no puso las canciones completas de los 2 discos, porque hay temas que faltan y que podrían haber entrado en un compacto. Sí, tranquilamente. Muy lindo arte de tapa, eso sí. Sí, muy bueno, muy buena la edición, muy buen sonido. Vamos a escuchar un par de temas de acá. Que justamente esa es la idea de Caballos que mueren potros, ¿no? Exactamente, recordar un poco las bandas que pudieron haber durado más de lo que duraron, sí, cuando valían la pena, en realidad. Y que por cosas del mercado y... Porque Mario Yam tuvo que hacer cosas que por ahí... Mario Yam arrancó en sus principios, por lo menos lo que quedó grabado en una placa, con la banda Hellion, que era una banda netamente, sí, heavy. Pero el que haya tenido oportunidad de escucharla, más allá de que en su momento haya sido buena, no cantaba bien, para nada. La voz que tenía después, que se conoció en Alacrán, o que se conoció en su época en Rata Blanca, no era ni la punta del desastre que era Angelion, porque por más que me gustara ese tipo de música, era patético, la banda incluso, era un desastre. Sí. Tampoco endiosar algo que fue un desastre. Y la etapa de Rata Blanca fue un suspiro también. Fue solamente un disco, y lo raro... evidentemente había una pelea de egos muy grande, porque la primera vez creo que Rata Blanca grababa un cover en un disco. Sí. Mario Yam es un tipo que hace unos covers, pero de puta madre. Incluso habiéndolo visto en vivo en el viejo Halley, o habiéndolo visto en vivo como soporte de Bon Jovi junto con Tarsen cuando tocaron en Argentina, vos los escuchabas hacer temas de Zeppelin y la voz le llegaba lo más bien, lo escuchabas hacer temas de Creedence con una fuerza impresionante. O sea que el tipo le daba muchísimo para hacer covers, y evidentemente fue una de las peleas que hubo en Rata, que no le cabía mucho la historia, y bueno, fue el, fugaz el paso. ¿Pudo meter un cover en ese disco? Pudo, pero eso le costó un disco y punto. Y listo, claro. Pero estamos sobre todo cargando las tintas sobre Alacrán, y vamos a escuchar un par de temitas, después lo anunciamos. Yeah. traidor. ¿Yo? ¿Traidor? Qué no, bonito. Vos no. Traidor, vos no. Qué bonito tema. El primer disco de Alacrán es de 1989. Estaban Mario Ian, Julie Ruth en el bajo, Walter Curry en guitarra y voz, El Griego en la bata y Mauro Barbe en como tecladista invitado. Está haciendo memoria el vago, ¿vio? Sí. Y después, un par de años después, en esa época yo me acuerdo que estaban para sacar los discos de Alacrán, de Tarzan, de todos esos grupos, y no los podían sacar porque no había vinilo. Entonces, sé que las compañías discográficas andaban comprando teléfonos viejos para usar el vinilo de los teléfonos y poder sacar los discos. Y hacer los discos, sí. No había vinilos en esa época, así que Lola, se habían atrasado toda la salida de los discos. Y en 1991 sacaron el disco otra vez en las calles. Seguían Mario Ian, Julie Ruth, Walter Curry, la misma posición, Pablo Naidón en batería y David Rottenberg en teclados. No vamos a pasar los temas porque el que pasamos es largo, es de 6 minutos y pico, así que igual poco a poco van a seguir escuchando a Alacrán dentro de la Tibia Aldea, porque es una de las bandas bonitas y predilectas que siempre van a andar dando vuelta por ahí. ¿Vamos con lo que sigue? Vamos con lo que sigue, por favor. Epitafios. Otro servicio de la Tibia Aldea para que cuando te toques pichar te puedas ir sabiendo que hasta el más mínimo detalle va a estar cuidado. Los gusanos nos almuerzan igual. Epitafios. Díselo a tu lapidero amigo. Los gusanos nos almuerzan igual. Los gusanos nos almuerzan igual. Los gusanos nos almuerzan igual. No tardes en venir. Te espero. Aldea no solo te soluciona la vida, también la muerte. ¿Seguimos adelante con la Tibia Aldea? Seguimos, sí. Y sigue la galería de monstruos y cosas que aparecen por este bendito programa de Dios. Que sí, el cuervo ese ahí. Sí, voy tu amigo de mago y la gente. No, el tuyo. Me manda, no. Sí. Mira, que vos tenés cada amigo, tenés tu sobrinito y al... ¿Con el Titi no te meta? ¿Quién es el Titi? El Titi, mi sobrinito. Ah, perdóname. No, pensé que decías el otro, ¿cómo que se llama? ¿El Ganga? Sí. Ah, todo bien. Un hombre que puede venir. Y dejalo tranquilo, ¿qué problema amigo tenés tú? No, temazos no. Te viene trayendo, yo escuché el otro día, temazos te trajo. Ah, me trajo unos lindos de Santana, quejar. Sí, pero viste. Y bueno, ¿cuál es el problema? Y dale con el... ¡Basta con el cuervo! ¿El mago no se lo va a llevar, tu cuervo piojoso este? Ahí va, Lucrecio. ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Ese Lucrecio no me gusta! No, está con el ayudante tratando de agarrar al macho, señor mago. ¡Cógelo! ¡Ahí va! ¡Apunta para acá! Que se maten, hermano, me tienen podrido con el cuervo. No, a mí también, no, normalmente. ¿Quién es? Mamá. Uy, ¿para qué lo nombré? ¿Cómo anda? ¿Todo bien, trompita? Larga la mano. No, bien. ¿Qué hace, papá? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo sabe que me dice trompita? No, lo habrá comentado alguien. Ah, ¿qué? Porque yo no lo ando mostrando a nadie. Me comentaron las chicas en el barrio. Ah, bueno, gracias. Sí, después te voy a explicar porque me comentaron. Te traigo una banda hoy, papá. ¿Una banda? No, la otra vez me traigo una banda, pero era un solista, porque... No, sí, claro, toca solo, Santana. No, bueno, pero... Es una banda. El tabón es egocéntrico y tiene nombre, pero solista es cuando hay un solo cristianito tocando. ¿Y esto que es una banda o es egocéntrica también? Es una señorita. Ah, es una señorita, ¿está linda? Sí, está buenísima, parece en un billoto en pelota. No me digas. ¿Qué, ¿sabes? ¿Madonna? No, la noche... Bueno, cuento. A ver. Es una cantante que te corta... ¿Una quién? Una cantante. ¿Antante? No me obligue, en la vida no se llama la onda. No, ¿eh? Yo no soy mala onda. Carlos, vos que... No, está bien, pero déjalo que bueno, tranquilo, porque si lo jode, se pone nervioso, tarda el doble, sí, no sí, se entiende bueno, un carajo. Vamos a hacer la corta, ¿viste? Niño, ¿qué coño no puedo hacer contra? Si sabes, me cuesta, pero yo soy un tipo que nació para la radio. Sí, sí, sí. A mí, mi mamá me bañó y cuando salí, porque como mi mamá era estrecha. ¿Qué te hizo tu mamá? Era estrecha. ¿Qué? Bueno. Tenía chiquitita y hizo fuerza y me estampó contra un araño que había contra ¿y la pared. Ahí? No, pero no aparece, ¿no? Así tampoco con nieto. Pero yo soy un tipo de radio. Bueno. Te cuento, yo tengo una cantante. Y si sos tipo de radio, ¿por qué no escribís en los diarios? Que por lo menos ahí la gente te puede entender. ¿Qué cosa tiene que ver el diario con el radio? No, porque dijiste el diario. Mira, si te vas a poner en picado, bueno, está bien. Todo el amigo del programa, no me mereces, así Carlos, pero vos sabés que no me cae muy bien. Déjalo tranquilo porque bueno. No va a anunciar más lo que trajo. Está bien. Y no hay una cantante que te corta la hemorragia. Que te corta la hemorragia, pero ¿por qué? Porque canta. No, por el nombre, tonto, vos sabés que yo siempre dijo por el nombre. ¿Qué sé yo? ¿Cómo? ¿Quién puede ser? Sí, es la señorita Alanis Torniquet. ¿Qué? Alanis Torniquet. No, es Alanis Morissette. No, Torniquet. Morissette. Tony. Morris. No, tonto, esos son unos cigarrillos. No, los cigarrillos son Philip Morris. No, señor, Philip Morris es un tipo que hace películas que se cagan la patada, entonces... No, ese es Chuck Norris. No. Chuck Norris. No, ese... De Texas Ranger. No. Chuck Norris. Ese es el muñeco malito. No, ese es Chucky. No, esas son una galletita, yo la vendía en el tren. Esas son una galletita. Vendía en el tren y vendía mucho, me imagino. No, no eso es... Es una galletita. Chunky es la galletita. No, Chucky. No, esas son una cosa así de fierro que le cae y le pega en la cabeza los dibujitos magistas y vende el tren. No, pero eso es Chunky. Chunque, ¿sabe lo que es? Es un chabón que cata una jeringa grandota y se inyecta cocaína en un dragón. Eso es Chunky. No, un yonki es un señor que vive en EEUU. No, eso es un yanqui. No, señor, no seas bruto. No, bueno, sabe nada. Sí, tengo que yankee, sí. No, yanqui es el tema de Charlie García. No, eso es funky. Funky cuando está tirado así de palamado en un sillón, relajado, todo ocupado. Eso es tranqui. No, señor. Tranqui es el trotecito de abajo. No, eso es tranco. No, señor. Sí. ¿Por qué me quejo de abajo? Tranco, ¿sabes lo que es el tranco? El tranco es la parte marrón de abajo que sostiene la hojita de los árboles. No, eso sos vos, tronco es eso. No, tronco, ¿sabes? Lo que es. Hablando de tronco, ¿sabés quién se golpeó un pie con un tronco? ¿Quién? Alanis Morissette. Que se haga un torniquete. Ay, qué irónico. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Was afraid to fly. He packed his suit. and you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too. Tu hombro. Ya sé, no quiero tocarme picotea. Señor Cachito, ¿me lo puedes sacar? Por favor, me está picoteando la cabeza. ¡Ahí va! ¡Ahí está! Los aldeanos sabemos apreciar el verdadero valor de una gema. Es una pieza de admiración, digna de ser compartida, una adquisición única, un descubrimiento imposible de esconder, por principio y dignidad. Hoy, en la tibia aldea, la gema. Los archivos de la tibia aldea, como para que lo disfruten, cortita y al pie te la hago. Cantando en forma acústica con un guitarrón de 12 cuerdas, Richard Coleman, haciendo Nada Memorable. Disfrútalo. ¿Cómo se escucha ahí? Dios, no esperaba recordar el presente es lo que hay. Contra Dios no se dio ni ahí su lugar. La memoria más sangrienta es el presente, es lo que hay. En tu caso es así. Exclusivo tibia aldea. ¿O creíste que lo ibas a poder grabar, papá? Si te aburre, no es pasión. Quien la vive lo sabrá. ¿Qué decirte? No te fuiste, te llevaron de vuelta. Nada memorable. En tu caso es así. Na, na, na, na, na, na. Exclusivo TLD.